como el diamante. ¿Quién decide lo que es bello? ¿Puedes repetir? ¿Quién decide lo que es bello? La belleza se siente. ¿Puedes repetir? ¿Quién decide lo que es bello? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Quién decide lo que es bello? Tú mismo. Es una cualidad y un defecto, pero realmente existe. ¿Puedes repetirlo dos veces? Es una cualidad y un defecto, pero a veces realmente existe. Es una cualidad y un defecto, pero a veces realmente existe. Es una cualidad y un defecto, pero a veces realmente existe. A veces realmente no se ve. No se ve por ningún lado. Si cambias tu ser, también cambiará tu belleza. La belleza puede ser cambio. La belleza puede ser cambio. ¿Por qué cambia la belleza? Porque es lo que somos y si cambiamos, ella también cambiará. repetir. Ay, la madre. Porque es lo que somos. Y si cambiamos, ella también cambiará. Entonces, somos bellos. Si tú quieres, sí. ¿Puedes repetir? Si tú quieres, sí. Si tú quieres, sí. Y si no quiero, y si no quieres, no. Si tú quieres, sí, y si no quieres, no. Si tú quieres, sí, si no quieres, no. Si tú quieres, sí, y si no quieres, no. Si tú quieres, sí, y si tú quieres, no. Somos bellos por dentro y por fuera. Entonces, los pájaros quieren ser bellos. Sí, y lo son. ¿Y los cerdos quieren ser bellos? Eso depende de ellos. Eso sí ellos quieren. Eso sí ellos quieren. Entonces los pájaros quieren ser bellos. ¿Y quieren los cerdos ser bellos? Si ellos quieren, sí. Si ellos quieren, sí. ¿Por qué deberían...? Nada. Dilo, no cruces la palabra. No, deberían. Ah, deberían. No se dice de los cerdos que son bellos, pero están buenos. A mí no me gustan los cerdos. Hola, tú. La belleza existe de verdad. ¿Puedes repetir? La belleza existe de verdad. Lo más seguro es que solo sea una ilusión. ¿Puedes repetir? Lo más seguro es que solo sea una ilusión. Un concepto innecesario. Abstracto. ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Un concepto innecesario. ¿Es decir? Que no hace falta. La belleza no es necesaria para vivir, para estar bien, para amar, para quererte. Para ser persona. Para quererte. ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? Repítelo 8 veces. No se puede decir. Seguido, sí, seguido. ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? ¿Para qué nos enseñan el concepto belleza? Ya, ¿no? ¿Puedes repetir una vez más, por favor? No. Las personas que nos enseñan el concepto belleza quieren que todos seamos iguales. Pero nunca lo seremos. ¿Nos lo enseñan o nosotros lo clasificamos? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Realmente nos lo enseñan o nosotros mismos lo clasificamos? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Nos lo enseñan o nosotros lo clasificamos? ¿Quién lo enseña? ¿Puedes repetir? ¿Y quién nos lo enseña? La sociedad. ¿Puedo repetir? La sociedad. ¿Y por qué nos quieren colocados? ¿Puedes repetir? ¿Y por qué nos quieren colocados? Para obedecerles mejor. ¿Más alto? Para obedecerles mejor. Así se identifica antes al que no está de acuerdo. La belleza es una herramienta para discriminar a los diferentes. ¿Puedo repetir? La belleza es una herramienta para discriminar a los diferentes. La belleza es una etiqueta que nos divide. ¿Puedo repetir? La belleza es una etiqueta que nos divide. Más que destruirse con el tiempo, te destruye a ti. La belleza no se destruye a sí misma. La belleza es Es algo irrelevante. Algo que piensas. ¿Qué? Algo que piensas. Es curioso que aunque a todos nos den el mismo significado, cada uno le otorgue a cada cosa su patrón de belleza. ¿Puedes repetir, por favor? Dos veces y en alto. Es curioso que cada uno le demos un significado a la palabra belleza asignándola a un patrón, aunque a todo el mundo nos hayan enseñado el mismo significado y la misma forma de verla. No, no, repites otra. No, no, sí, ¿verdad? ¿Puedes repetir esta última? No, no, repitas otra vez. Aunque a todos nos hayan educado en la misma forma de verla. ¿Es curioso? Es curioso que cada uno le demos un significado y se lo otorguemos a cada cosa diferente, pese a que a todos nos han educado de la misma forma y otorgándole el mismo significado a la palabra. Cada uno lo ve de una forma distinta, y también nos agrupamos por gustos. O se nos agrupa por gustos. Las bellezas sirven para estar en grupo. En grupos decidimos dónde está la belleza hasta que nos enamoramos. ¿Puedo repetirlo? En grupos decidimos... Por favor. Hay gente peor fuera. Perdón. No, no sé. ¿Puedes repetir? En grupos decidimos dónde está la belleza hasta que nos enamoramos. ¿Podemos saber tener la belleza y no saber que la tenemos? ¿Puedes repetir, por favor? Que si podemos saber tener la belleza y no saber que la tenemos. ¿Puedes repetir, que todavía? Cinco veces, por favor. ¿Podemos saber tener la belleza y... ¿Podemos saber tener la belleza y saber... O sea, podemos saber... Saber que tenemos la belleza y no saber tenerla, saber que la tenemos. ¿Cómo así? Podemos tener la belleza y no saber que la tenemos. Eso. Cinco. Ah, ahora sí. Cinco, sí. Cinco veces, por favor. Sí, yo voy a decir esa rayada. ¿Y es difícil encontrar nuestra belleza interior y exterior? A veces nos empeñamos en conseguir la belleza y no nos damos cuenta que ya tenemos belleza. A veces nos empeñamos en tener belleza y no nos damos cuenta de que tenemos belleza. ¿Puedes repetir? No, por favor. A veces nos empeñamos en tener belleza y no nos damos cuenta de que somos belleza. Tenemos belleza. La gente gasta mucho dinero para comprar belleza. Michael Jackson. ¿Por qué la gente mata para tener belleza? Porque no se sienten contentos consigo mismos. Y porque se empeñan en ser más guapos o más, por así decirlo, mejores que los demás. La gente se compra una casa delante del mar para ver salir el sol cada día en primera fila. Se caracterizan con esa belleza. ¿Puedes repetir, por favor? Se caracterizan con esa belleza. La belleza no está en la casa, está en el mar, está en el sol. Compran la casa, no compren el sol. compran la casa y no compran el sol. Compran la casa, pero no compran el sol. Entonces la belleza es algo natural. Entonces la belleza es algo natural. Pero entonces la belleza es algo natural. ¿La belleza es algo natural? ¿La belleza es algo natural? La belleza es algo natural. Es natural. Es natural. Tú y yo. Natural. Natural. Porque nacemos y vivimos con ella hasta la muerte. La existencia, la vida, el ser humano y todo lo que le rodea es algo natural. Somos naturales. La naturaleza es la esencia. La muerte es bella también. Vivir y morir. ¿Puedes repetir, cacahuete? La muerte también es bella. Vivir y morir.